y hoy vamos a tener el programa con cositas más raras, excentricidades, pun y oscuridad. Sonidos y ritmos más escacharrados que de costumbre, pero sin pasarnos mucho. Y quizás la semana que viene igual tenemos hasta alguna sorpresita en el programa. Y que, como siempre, pues empezaremos con el grupo que acabamos el programa pasado. Nada más y nada menos que las Punsetes. Con sus maravillosos temas. Y hoy también empezaremos con las Punsetes y su tema Tu puto grupo. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verdenero, un programa de centro campo pero con buen gusto, un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM, hoy y demás mierdas, con absoluta preferencia por la mierda, de lo más reciente, de lo bueno, lo peor. Venga, pues vamos a empezar en Francia. Princess Thailand, Golden Frames, de este noviembre. Vamos con la marciana de Rica, Ismatic, desde Buffalo, Nueva York, con este trabajo llamado 3, de este noviembre. Pues íbamos con él hasta que el CD ha reventado, con lo cual seguiremos con la siguiente canción. Wet Drift, desde Austin, Texas. Gotta get hold, gonna get, need to get hold of my pride. Let me out now, please. Please let me in. Can't get a grip. No matter how tight I squeeze. job. Please keep your hands and feet inside the vehicle at all times. Don't get up until the ride has come to a complete stop. Venga, vamos a intentarlo otra vez con Ismatic. Ya que nos ha dejado antes, a ver si se deja ahora el CD. España es de la tierra de María, por lo cual el rosario es una oración directamente para María. Y como España es la tierra de María, está bendecida, ya se apareció en el Pilar, por lo tanto le pedimos que nos ayude en esta tribulación que tenemos, ya que hay varias señales también de que se acerca el fin de los tiempos, por lo cual toda ayuda que podamos tener celestial, ya sea de María o de nuestro Señor Jesucristo, es poca. Y por eso yo creo que a falta de medios humanos, debemos utilizar medios celestiales como es el rosario. Pues muchas gracias. Vamos con más. Elea Sagne, desde Ámsterdam, Holanda. Con este Kiss Online de noviembre. Vamos con más cositas de este mes. Axel Ray desde Chicago, Illinois. Como se lo digo, señora, un golpe de estado en el... ¿Por qué? El golpe de estado porque se ha saltado la ¿sabes lo que son las...? ¡Ah! Que no me sale lo de la separación de poderes. ¿Sabes lo que la... ¿sabes qué ha hecho con la amnistía, no? Ha hecho un proceso para cambiar el sistema de condena a los independentistas catalanes que han hecho lo del 11 de octubre. Y como consecuencia, pues... es que no me sale, lo siento. España es lo que a mí me salga de los cojones. España porque sí, y ya sobran razones. Vamos con un poquito de ruido. Venga, sí, Humanità Prossima, desde Italia, con este trabajazo de este septiembre pasado. Yeah. un poquito más de caña con Lawkin Corse desde Washington, con este trabajo también de noviembre. Más de caña, Daydream, con su tercer álbum de este Portland, también de este noviembre. Vamos con un poquito de Screamo, que nos dicen que no ponemos nunca. Pues la demo de Drive You Plow Over the Bonnet of the Dea, desde Vancouver. Bueno, pues próximamente tendremos más Screenemo en el programa. Y seguimos con un poco de emo. Pavel Stroke, desde Nueva Escocia, con este trabajo de septiembre, de la Dan Stadium. We'll be right back. poder, pues nos la ha liado parda, es un dictador, porque empezó con la pandemia cerrándonos en casa de forma, que no era constitucional, cosa que se ha demostrado. Nos ha vacunado a todos y ha muerto muchísima gente, al igual que ha enfermado y sigue enfermando y siguen vacunando. El timo climático lo manejan a su interés, por control también de la ciudadanía, la amnistía, que es lo que nos toca ahora, que es una dictadura total, y el control de la población por las élites masónicas. Una de ellas es el rey, por eso no se mete en problemas. Pues vamos ya a mitad de programa, a la sección mini vintas del Novedades Decadentes de hoy. Pues hoy un poco de punk hardcore pachanga con los Choking Beat. Nada más y nada menos que los Choking Beat. Pues eso, banda de ska punk hardcore de Nueva York, finales 80, primeros 90, muy divertidos y en el que se han fijado todo el mundo que ha hecho ese rollo después. Pues hoy en el minivita de Novedades Decadentes, sin que sirva de precedente, Choking Beat. Vamos a seguir y nos vamos al estado con los míticos Iscambila y su nuevo trabajo Bill Modu Baten History de este noviembre. We'll be right back. la... Bueno, aquí os concentráis muchas sensibilidades, ¿no? Digo, no se declara franquista, pero hay mucha gente que no. Yo no le sigo a ellos con la bandera constitucional, aunque yo no estoy contra la bandera de España con el escudo, pero quiero mejor que sea una bandera lisa. Si todos nos concentramos con bandera lisa, yo quitaría mi águila, pero como ellos se concentran con sus lemas de Feijóo, a ver, vos... No es lo que queremos, pero está mucho mejor que el maricón del Facebook. Digo maricón y ya déjalo, porque es así, es un triste, un flojo, un pusilánime, un marica. Pues muchas gracias. Pues nosotros vamos a seguir con más cosas de Euskadi y nos vamos con Nácar. Y vamos a seguir con más cosas de este noviembre. De Donosti saltamos a París. Vale, poger. Le succès. La tête à l'envers sur l'échelle de Richter. Je sens la panique. C'est la grande, grande, grande dépression. Ça y est, on touche le fond. Ah ah. Remets-moi des glaçons. J'attends la prohibition. Aquí en directo y en vivo en Radio Topo, una vez más, Novedades Decadentes, acabando el Novedades Decadentes. Y nos vamos a ir casi casi con Bestial Mood y una canción más. Hey!